Viva la tarde, la tertulia, Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues vamos a ir pasando revista aquí al personal. Don Gerardo Iglesias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Luis Carandel, de nuevo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, don Alfonso Ortuño. Muy buenas. Oiga, ¿y el señor Pumares dónde está? Que estaba por aquí no ahora está, mismo. Está, está. No, estaba ahora mismo, pero debe estar a caer, vamos. Está a caer. Sí, debe estar al caer. Pues, en estos momentos si no, cae. Pero don Carlos, ¿ahí viene usted con Pille? No creo que caiga muy abajo. No tanto lo llevo en la mano. ¿Son unos libritos? ¿Hay cascos? Uy, sí. Oiga, por sí, claro, porque estoy yo en Lugo. Mire, les voy a... Lugo? Buena carne. Buena carne en Lugo, sí. Oiga, hablando de carne, déjenme que les diga... bueno, vamos a hacer el recordatorio de todos los días que para los que quieran recibir la postal navideña del programa, pues tienen que mandar una carta que ponga Miguel Ángel García Juez, Viva la Tarde, Antena 3, Oquendo 23, Madrid 28006. Y mire usted, y que no pongan su dirección. Mire, y pongan su dirección, que por no. favor. Que sí, ponga. Bueno, pero ¿por qué le manda usted a nadie poner la dirección, hombre? Pues que si no pone la dirección, ¿cómo si quiere no que no se la quiere poner? Pues que no la ponga. Pues entonces no se la manda al Crisma. Ayer mire qué bonito. No me interrumpa. Esto es una represalia. No me interrumpa porque mire qué bonito, don Carlos. Mire qué bonito. Tengo aquí a la mano, entre las cosas que recibimos, sobre todo, normalmente la gente lo hace muy bien porque manda su postal, como tiene que ser, pero ha habido un señor que nos manda un ticket de la compra. Ha comprado 555 gramos de morcillo, que valen el kilo 2.498 pesetas, y que se queda en 1.556, de la carnicería Sánchez, y pone gracias por su compra, y detrás el buen hombre escribe, por favor mándeme un crisma de la tertulia, gracias, tal, no sé qué, Madrid. ¿Y ha puesto su dirección? Sí, nombre. Pero aquí tenemos, ha comprado Luis, medio kilo de morcillo. Yo creo que debe usted hacer una segunda edición del Celtiberia, son como muchas de las cosas que se está yo no he terminado aquí. De entender. Miguel Ángel, dígame. ¿Porque usted no había puesto publicidad o qué? ¿Cómo? Una forma de publicidad, porque ¿a qué viene lo de dar el nombre de la carnicería? No, hombre, no, si es que no me han entendido nada. Yo lo voy a repetir otra vez. Don Gerardo, creo que trae una idea y le está usted distrayendo. Sí. Perdone, sí. Usted no había puesto como condición que para recibir la tarjeta se tenía que comprar un morcillo. No, señor, no había puesto. Este es un ticket. ¿A qué no? Este es un ticket de compra. Claro. En vez de mandar una tarjeta, este hombre manda el ticket del morcillo. Don Luis, dígame. Yo tampoco sabía que había que comprar un morcillo para pedir. Yo por si acaso me traigo un morcillo de Lugo. Claro, eso sí. A ver, dígame. No, que me preguntaron ayer si Oquendo era con K. No, es con Q. Eso solo pasa en el País Vasco. Es con Q de Cuba. ¿Cómo con Q de Cuba? ¿Con Q de queso? Ah, bueno, eso. Le tengo que dar recuerdos de muchas personas. ¿De quién? Que le tengo que dar recuerdos de muchas personas. Porque aquí hay dos chicas. Una se llama Concha y otra que se llama Lola. Son muy simpáticas. Que han venido expresamente esperando encontrarle a usted. Ay, pues lo siento mucho. Miguel Ángel. Y qué decepción, ¿no? Pues salúdenles con mucho cariño. Y se han encontrado conmigo. Bueno, pues han ganado en el cambio, sin duda. No le han traído nada. Luego de don Daniel, que está ahí sentado delante de mí, que estoy como si estuviera en una pecera. Y yo soy el pez. Ya. Y luego, don Isidoro Valerio. Bueno, pues... Tengo que dar recuerdos de muchas más personas, pero ya se las daré después. Bueno, pues muy bien. Ahora viene el análisis de don Gerardo. Vamos, don Gerardo. Que presentimos que va... ¿De qué va a hablar? Don Gerardo, ¿cómo está el país? Pues no lo sé, me apetecía hablar de Corcuera. Pues hable usted de Corcuera, pero, hombre. ¿Ya dimitió o no? ¿Está en ello? Está en ello. No, ha dimitido. Bueno, ha dimitido, pero formalmente no está todavía puesto sobre la... No está aceptada la dimisión. Exacto, todavía no. No está aceptada. Exacto. Bueno, yo, en fin, en parte estoy contento, pero no lo estoy mucho porque no tengo la seguridad de que finalmente dimita, porque el señor Corcuera puede quedar como un señor, él dice que dimite, se ha comprometido a ello públicamente y tal, pero luego el señor González dice que no acepta la dimisión y él, como un soldado disciplinado, pues acepta y aquí paz y después gloria, ¿no? Con lo cual, o sea, el contento no es tal hasta que no se demuestre que efectivamente... Pero si me permite, le digo una cosa, ¿eh? Sí. Si me permite, le digo una cosa, don Gerardo. El señor Corcuera ha dicho una palabra total y absolutamente sin vuelta de hoja. Mi dimisión irrevocable. Bueno, sí, pero bueno, yo espero que sea así. Lo que pasa es que... No, yo me lo creo, ¿eh? Yo del señor Corcuera me lo creo. Yo también. Sí, del señor Corcuera sí, pero de su amo, no sé, ya no estoy tan seguro, ¿me entiendes? Entonces, como es el que manda en la finca, pues no estoy seguro. Flaco favor le haría si no le permitiera pues sí, dimitir, pues ¿eh? Sí, claro, ahí hay varias... Pero además, si tiene a Garzón para nombrar ministro de Interior... Ahí hay varias lecturas, realmente... Bueno, yo lo primero que quiero dejar claro, porque, en fin, uno es un hombre político, pero además es un hombre que tiene, pues, impulsos afectivos, a veces de rabia y a veces de... Usted es un hombre cabal. Sí, sí, yo soy cabal, pero bueno, a mí me alegra mucho que se vaya. Sobre todo, a mí me molestaba mucho Corcuera por dos razones fundamentales. Una, de carácter ya más personal afectivo. Él es electricista y yo minero, quiere decir que ahí hay una afinidad muy directa. Me fastidia que los currantes, cuando llegan a un puesto de responsabilidad, les salgan esos tics dictatoriales, por no decir otra cosa, como le salían a Corcuera. Entonces, ya, eso me tocaba muy de frente, ¿no? Si hubiera sido un intelectual por ahí o tal, pues a lo mejor me molestaba menos. Y la segunda cuestión es que, bueno, realmente, pues ha destacado llevando propuestas legislativas, pues muy... como la propia justicia determina finalmente, pues muy poco acordes con el espíritu constitucional y de un Estado de Derecho, ¿no? Y entonces está muy bien, pues nada, que le den la patada que él pensaba ir dando en todas las puertas, pues que se la den a él un poco en el trasero. Pero luego ya la reflexión más política. La verdad es que no tengo una idea muy clara al respecto, porque ahí puede haber varias jugadas. Si realmente Felipe finalmente le acepta la dimisión, bueno, pues esa idea o que yo al menos tenía de una cierta postergación de Garzón, bueno, pues probablemente no, probablemente no sea así, probablemente tanto él como el nuevo ministro de Justicia, que yo creo que hay una cierta sintonía de ideas, pues salgan airosos del paso que han dado, ¿no? El paso al PSOE, claro. Lo cual pues en principio no sería malo, pero yo sigo insistiendo, no tengo muy claro, porque también José Luis Corcuera ha venido siendo bastante utilizado en clave interna del PSOE y está a la vista el Congreso del partido, ¿no? Y yo no creo que a José Luis Corcuera le guste nada tener que salir finalmente del ministerio, aunque sea por voluntad propia, suponiendo ello un fortalecimiento de otras personas, en este caso el ministro de Justicia y Garzón, con ideas pues distintas, que él ha combatido públicamente. Bueno, no sé si la expresión combatir es justa, pero recuerdan aquella polémica que sobre el tema de que quién mandaba la policía si, en relación con el tema de la droga, si él o el propio Garzón, ¿no? Ya. Pero, don Gerardo, yo quiero hacerle una pregunta. Sí. Una ley que, cuando es un proyecto, toda la prensa y toda la gente dice que va a ser anticonstitucional, todo un gobierno que la aprueba y un parlamento que la vuelve a aprobar, ¿esos no tienen ninguna responsabilidad? Pues deberían de tenerla, ¿no? Pero, en fin, ya. Pero, en fin, quien ha hecho la ley ha hecho la trampa. Ya. O por lo menos la puerta... Yo no sé si he entendido bien, pero me parece que usted no es muy partidario de Corcuera, ¿no? ¿Yo? No, nunca lo he sido, y además he dicho clarísimamente... ¿Cómo ha llegado usted a esa conclusión? Estoy un poco lejos. Don Luis es lento, don Luis es lento, pero inseguro. Pero no ha cogido la ironía galaica. Nada. Claro, si estoy en Lugo, hombre. Es que yo tengo una forma de reaccionar ante las cosas. Es decir, ya lo veo. Si la política de derechas la hace la derecha, me fastidia, pero me fastidia menos que la haga la izquierda. Ya. O que se haga en nombre de la izquierda. Y si un ministro hace una ley como la de Corcuera, pues, en fin, de otro estrato social, pues a lo mejor me molesta menos. ¿Entiendes? O sea, ese es mi razonamiento elemental, pero ese es. Ya. Bueno, pues nada, pues muy bien. Bueno, estoy viendo una noticia que de verdad es trágica, ¿eh? 10 personas muertas a tiros en solo 3 horas en Nueva York. Es terrorífico. Es terrorífico, ¿eh? Aquí el problema está que, claro, que la gente cada vez sale más armada a la calle, ¿no? Mire, 39 taxistas han muerto en Nueva York en lo que va de año a manos de pistoleros. Claro, la gente sale armada, entonces salen, sobre todo suelen ser atracadores jóvenes, muy jóvenes, de 14, 15, 16 años, van con 2 o 3, se acercan a un ciudadano, le sacan una pistola y a poco que el ciudadano que lleva arma ya va preparado para usarla, pues dice, sí, si le da usted la cartera, les pega 3 tiros y se da la vuelta y se va. Sí. Tremendo, ¿no? Tremendo, ¿eh? Es una cosa verdaderamente terrorífica. Hombre, pero, en fin, esperemos que no se nos contagie eso. De todas maneras, esperemos que no se nos contagie, pero llevamos camino de ello, ¿eh? Esto no es Nueva York y desde luego tampoco hay la permisividad que hay en el terreno de las armas aquí. y ni siquiera el grado. Yo no te iba a decir que eso es constitucional en América. Oiga, sí. Pero no es nada difícil conseguir una pistola en este país, desgraciadamente. No, sí, hombre. No, Estados Unidos. Hombre, sí, claro, es que en Estados Unidos la compra está en la tienda de la esquina. Exacto. Claro, pero vamos, eso es un asunto complicado. Bueno, vamos a hacer una pausita, ¿les parece? Y volvemos ahora mismo. Bueno. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Por fin, un producto eficaz contra la calvicie y la caída del cabello. El nuevo y revolucionario tratamiento capilar Acani, que podrá adquirir con una simple llamada al teléfono 91-562-0319. Tratamiento capilar Acani, elaborado con sustancias vegetales y naturales, al mes de su uso detiene la caída del pelo. Y a partir de las 5 o 6 semanas comienzan a nacer nuevos cabellos. Ponga fin a sus problemas capilares llamando al 91-562-0319. Y le llevaremos a su casa el tratamiento capilar Acani por solo 13.850 pesetas, más gastos de envío. De fácil aplicación, tanto para cueros cabelludos grasos como para secos. Usted quedará sorprendido de sus increíbles resultados. Llame ahora al teléfono 91-562-0319 y pida el revolucionario tratamiento capilar Acani. Se lo llevaremos a casa por solo 13.850 pesetas más gastos de envío. Llame ahora a nuestro teléfono 91-562-0319. 91-562-0319. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Bueno, don Alfonso, ¿cómo ve usted el mundo en general? Sus pompas y sus obras. Yo lo veo muy bien, yo lo veo muy bien. ¿Usted cree que salimos de la crisis? Sí, pero nubes del pesimismo y miremos con esperanza hacia el futuro. Hacia un futuro renovado. Sí. Negros nubarrones nos impiden ver. Sí. Ya. ¿Saben de qué va? Miguel Ángel. Dígame. ¿Sabe quién ha estado aquí? No. Ha pasado por Lugo. Es usted más cumplido con una capa larga. Lleva todo el rato hablando. Luis Ángel de la Viuda. ¿Ah, sí? ¿Yo le vi ayer? ¿Si no ha podido ser? Pero sí, hombre, no estuvo ayer aquí. Estuvo hace muy pocos años. Ah, bueno. Hablando en la cátedra donde yo voy a hablar. Bueno, lo de la cátedra. Voy a hablar yo esta tarde. ¿Y qué? ¿De qué habló? De las morcillas, de Burgos. Habló de una variedad de cosas. Sí. Y dijo que suscitó una opinión apasionada por parte de los lucenses. O sea, que hizo un potpurrí, que decía el otro. Sí, hizo un potpurrí. Ah, es la de siempre. Sí, es la conferencia de siempre. La radio en la encrucijada. Es muy bien intencionado. La radio en la encrucijada, ¿no? De dos culturas. Que no hay en Lugo. Pero en Lugo. ¿Y usted, don Luis, sobre qué va a disertar? También voy a hacer un surtido. Ah, la de siempre también, ¿no? No, de siempre, nunca. Oiga, jamás repito. Oiga, don Luis, ¿y la conferencia es de gratis total o...? Hombre, claro, las conferencias son siempre entrada libre. Ya. No, si no se refiere... Hasta va bien. ¿Verdad que sí, don Miguel Ángel, que conmigo tiene usted que comer mucha sopa? Hasta va bien, vale, pues mire usted. Ha estado tan bien que no le pregunto más. Eso. A cada cual lo suyo. Muy bien, don Luis. Touché. Bueno, vamos a hablar de las miserias de la guerra a partir de las 5 de la tarde. Y los que quieran, vamos a hablar de todas estas guerras. ¿Quién viene? ¿Algún señor de la guerra o no? No, todas estas guerras que asolan el mundo entre unas cosas y otras. Y bueno, pues. Tenía usted que haber traído al de. Ya estamos, otro que me quiere hacer el programa. De Somalia. Si vienen, hombre, si vienen médicos. El señor de la guerra de Somalia, que después de haber andado corriendo por ahí detrás de él. La gran potencia Estados Unidos y la ONU y la leche, ahora resulta que lo han recuperado para la causa. ¿Me entiendes? Claro, ¿no? Qué vergüenza, ¿eh? A la min, ¿no? Sí, qué vergüenza. Bueno, ¿y quién viene? Pues mire, usted viene don Josep Vargas, que es director de Médicos Sin Fronteras. Gustavo D'Angelo, que es director de programas de ayuda en acción para América Latina. Bien. Don Luis Rodríguez Abascal, que es profesor de Filosofía Jurídica, Moral y Política de la Universidad Autónoma de Madrid, para hablar de las guerras en el mundo. Le veo a usted en onda. Sí, ¿verdad? De Miguel Ángel. Pues muy bien, pues no saben lo que me alegro. 442 22 15 90, para los que quieran participar en el programa. Mire, casi ya que era la hora. No, yo también digo, ya no me van a poner otro anuncio. Bueno, pues dice que una concejala del Partido Popular de Orduña, fíjese porque poco, don Alfonso, sí, ataca al gerente de una empresa que despidió a su marido. Esto es una mujer, ¿eh? Pues hecho, claro. Esto es una mujer, ¿eh? Dice, ha defendido a su marido. Dice que presentó una denuncia contra una concejala, vamos a no dar los nombres, pues tampoco, no, por intento de agresión. Dice que la acusada reconoce haber perseguido al empresario con una botella rota, caramba, poco después de conocer que su marido, empleado y socio de la firma, había quedado en el paro. El marido no hizo nada. Pues ella, el zapato, dijo, déjame a mí. Claro. Se queda, claro, dice, pequeñito, déjame a mí, que yo sí que soy un hombre. Esto te lo arreglo yo. Esto te lo arreglo yo ahora mismo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Qué barbaridad. Bueno, qué forma, cómo está el patio. Oiga, y esto de la Orquesta Nacional con huelga es muy bonito, que nos han dado aquí los deberes. Sí, sí. ¿Por qué? Hombre, porque no, es que lo más bonito es que dice que como no todos los músicos secundan la huelga, anunció que podrían hacer un cuarteto. El concierto, no, digo yo que en la partitura donde ponga andante, Manon Tropo. Claro. Ahora tiene mucha razón, ¿eh? Sí, tiene razón. Sí, ¿Por qué? No, porque tienen una problemática que hay que entender, que España no es el resto del mundo, donde dice alguien criticándolos, es que usted quiere ser funcionario. Hombre, es que es la única orquesta, qué remedio. Si fuera como en otros países donde en los teatros no existe el playback, sino la orquesta, tendrían otras posibilidades de trabajo. Es verdad. Aquí no tienen ninguna, nada más que esa. ¿Qué quieren? Quieren que vengan buenos directores invitados. Hombre, me parece una reivindicación de lo más profesional y pura. Además, esto que es exactamente es la primera vez que le oigo. Dice cosas bueno, es que don Gerardo, tengo días malos, no lo puedo evitar. Bueno, está de una es cuando tiene la nube, está muy lúcido. Cuando tiene la nube roja, equilibrio. Claro, que le enturbia todo. Ahí es cuando no. Luego es cuando se enfada. Es que, sí, pero luego es como normal. Se enfada mucho. Luego son ratos, porque luego es como normal. Pero así de repente, pues se le va un poco. Procuraré arreglarlo para la próxima. Un día de esta semana me encontré con alguien en la calle que me dijo una cosa sobre usted que no me atrevo a. No, era cariñosa, ¿eh? Lo que pasa es que usted sabe que en Asturias a veces las expresiones cariñosas son un poco. Sí, no, déjelo, ya me lo contará otro día. ¿Lo digo? No, déjelo que no. Que no lo imaginamos, don Gerardo, que no lo imaginamos. Usted sabe, don Gerardo, quién es José María Zufiao, naturalmente. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, señor Zufiao, el secretario de formación de UGT. Ha dicho una cosa que hemos subrayado aquí, dice: las instituciones en España no tienen un prestigio deseable, con excepción de la corona o las tertulias de radio. Hombre, yo creo que exagera un poco este señor. Sí, sobre todo. Bueno, nada, me callo. A ver, ¿qué va usted a decir? Yo es una persona que considero, le atribuyo mucha capacidad e inteligencia, ¿eh? O sea, sí, no, hombre, hay que entender una ironía. ¿Cuál? No, que hay una cierta ironía. Hombre, yo es que voy a decir. De escribir. Vamos a repasar. Es demasiado. Repita la cita. Vamos a ver. Dice: las instituciones en España no tienen un prestigio deseable. Bueno, esto es bastante aceptable en general, ¿no? Sí, eso es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Total. O por lo menos no tienen el prestigio que sería deseable. Claro. Total. Bien. Don Luis, no le oigo. Sí, estoy escuchando. Ah, ya no, pero asiente. Sí, no, está haciendo algo con un papelito. Oye, que don Luis, pero está desenvolviendo algo de comer. Se pone en guardia. No, estoy haciendo papiroflexia. A ver, sí, don Luis, se lo he dicho muchas veces. Haga papiroflexia, pero no debajo del micrófono, que se oye. Ya un poco más lejos. Eso. O sea, las instituciones de España, dice, no tienen un. Que no se ha puesto más lejos, don Luis, que le sigo oyendo. Ya no lo hago más. Bueno, que no tienen ni un prestigio. No lo haré más, nunca más. Vale, que no tienen un prestigio deseable. No, don Luis, tampoco es eso, ¿eh? Con excepción de la corona. En eso estamos todos de acuerdo. En eso estamos, ¿no?, de acuerdo. Bien. Don Gerardo, que no le oigo a usted. Sí, sí, sí. De acuerdo. Sí, sí. O las tertulias de radio. ¿Qué? No, es que ahí está mal, porque no son tertulias. Es una comparación muy extraña. No, y además es solo tertulia esta. Solo hay una. Sí, o sea, pero que somos institución. Bueno, además tenemos toda la audiencia. Tiene razón el señor Pomares, hay una cierta ironía ahí al mezclar las tertulias de radio con la corona y todo eso. De todas maneras, yo creo que es verdad que sí, que hay un desprestigio notable, o no el suficiente prestigio de las instituciones. Por ejemplo, ¿alguien sabe para qué son las diputaciones? No, pero no solo. Diga usted eso de las televisiones autonómicas, don Carlos. No es solo eso, y del propio Parlamento. Y el Senado ya ni se conoce. Y del propio Parlamento. Pregunten ustedes en la calle a la gente cuántos diputados conocen de su propia región, claro, y qué opinión le merece la actividad parlamentaria y tal, y no, bueno, eso es claro, ¿no? Sí. Otra cosa es que esté más o menos expresado correctamente, pero yo creo que eso es claro. De todas maneras, Fuciado lo tiene mal. Él anunció que se iba con Nicolás Redondo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí, él anunció que si Nicolás Redondo se iba, él también. Vamos, por lo menos eso es lo que se ha publicado, ¿no? Y Nicolás Redondo... Lo va a quedar como un solar, porque hay una serie de señores que han dicho que se van también. Pero es que yo creo que es lo que quieren, dejar a la UGT como un solar, ¿eh? Pero como un solar de... Pero no serán los hombres que se han dejado su vida en... No, ellos no, pero eso tiene mala pinta, ¿eh? Yo en un principio, bueno, pensé que podía ser un gesto sincero de Redondo, que no dudo que eso sea sincero, pero yo no sé si eso no está muy condicionado por la CR este de... Lo que no se ha entendido nunca muy bien es la prisa que tenía todo el mundo en jubilar al señor Redondo. Sí, claro, sí, ¿eh? Claro, porque probablemente esa fuera una condición que alguien le ha puesto para darle cuartos y resolver el problema ese de la inmobiliaria. Ah, ya está usted ahí sacando la daga. No, hombre, no. Es una suposición. Claro, a mí me preocupa mucho que la UGT post-Nicolás Redondo sea una UGT que ya no quiera unidad de acción con Comisiones Obreras y que esté al servicio de nuevo del partido. Del partido tal, ¿no? Cosa de la que le sacó el señor Redondo. Exactamente, y Fiaur, ¿eh? Yo creo que en el tema de la autonomía sindical ha tenido mucho que ver la teoría, la tesis y la participación de Fiaur. Y también... El que es muy bueno es Don Apolinar. Claro, de Don Apolinar, sí, también iba a hablar yo ahora mismo. Don Apolinar. Sí, ¿eh? Por supuesto. Es muy buena gente persona. Sensata y gente de orden, en cualquier caso. Pues sí. Bueno, dice que un oyente pregunta al señor Ortuño, ¿qué? A ver qué dice. ¿Qué caramba? Dice, qué caramba, mira. ¿Qué caramba pasa con las peñas? Muy fino. No, sí, es muy fino. Las peñas en invierno, ya sabe usted, que tienen un pequeño... pequeña hibernación. Tienen vacaciones. Esos son los osos. Tienen vacaciones. Y las peñas también. Las peñas luego empiezan a reverdecer en febrero, marzo. Febrero, empiezan a reverdecer. Ahora lo que florece son los envíos a la tertulia de golosinas navideñas. Que no florece tampoco mucho. Me parece a mí que este año con la crisis, vaya, que nos va a florecer a nosotros lo que yo le voy a... ayer me decían uno... que encontré muchísimos seguidores de la tertulia en Granada. ¿Así? Pero muchísimos. Granada lleno. Sí, lleno. Y decían, pero es que es verdad que no les mandan nada. Nada. Está eso. Ya podían mandar más alfajores. También han notado la crisis ahí en la tertulia. Pues yo creo que sí. Oiga, penoso. Aparte, don Gerardo, que por ahí por Andalucía, por ahí por Andalucía están también un poco removidos con la designación del nuevo candidato a la Secretaría General de Partidos o del Movimiento. Sí. Carlos San Juan quiere decir. Parece que ahí. Ahí se ve que guerra vuelve a jugar. Se ha declarado la guerra, vamos. Ya. Vuelve a jugar fuerte. ¿Qué tal fue su conferencia en Granada, don Alfonso? Magnífica. Sobre todo porque habían dos grandes figuras del humor español, que son el señor Purrosado y el señor Ballesta, que yo creo que son los dos dibujantes. ¿Y usted estaba en medio? Yo estaba un poco aprendiendo. Pero vamos, no cabe duda que son los dos dibujantes con más proyección internacional. ¿Y dónde fue? ¿En el Gran Capitán? Sí. Sí, en menudo salón, ¿eh? ¿Y luego cómo se pusieron hasta arriba de copas y eso o no? No, luego estuvimos charlando un rato mientras tomábamos un modesto vino. Es muy comedido para eso. Ha cambiado don Alfonso con lo que era él para estas cosas. Pero me sorprendió la cantidad de seguidores de esta institución. Un momento, don Luis, ahora está usted liando un cigarrillo, ¿verdad? Sí. Mire que se lo tengo dicho, que no se lo lía al micrófono. Pero fuma cuarterón. Fuma cuarterón. Los ruidos son la sal de la vida, los sonidos. Claro. El papel, qué ruido. No es, tiene decibelios eso. Que se mete todo, que son micrófonos direccionales, que lo cogen todo, que se lo tengo dicho. Tampoco exagere, don Miguel Ángel. Fíjese usted cómo le oigo yo. Fíjese cómo le tengo cogido yo el punto a don Luis. Milagro. Que sea hasta lo que hace en la distancia. Bueno, le voy a decir una cosa. Tengo que darle recuerdos de don Manolo. Cierto. Muy bien. Y recuerdos de don José de Cora, que es el director del Progreso. Sí, claro que sí. Muchos saludos a la tertulia. Bueno, pues un abrazo a todos porque parece que se acaba esto, ¿no? Sí, parece que se acaba. Bueno, pues dé usted, déjenos bien, don Luis, déjenos usted bien por ahí. Ustedes con el pabellón muy alto. Bueno. ¿No tiene usted que contar la música esta de dónde la han sacado? Porque yo siempre tengo la... ¿Usted quiere que le haga yo una copia para que se la ponga por la noche si se aburre o algo? Esto es jazz de Nueva Orleans, es Dixieland, del Dixieland, ¿no? Pues si le digo la verdad, como aquel que decía... Mira, suena mucho a Nueva Orleans. No lo sé porque lo ignoro, pero vamos, yo le puedo dar la música si a usted le da un capricho. Yo creo que es. Volvemos después de las noticias de las 5 de la tarde para hablar de las miserias de la guerra. 442-1590 para los que quieran participar en el programa. Hasta ahora.